Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Pues claro que sí, hay remedio. Una vez más, bienvenidos, bienvenidas a una edición de Domingos Laicos, la número 83, nada más y nada menos. Como siempre, nos hemos juntado con Javi el técnico, Javi el peli, con Gobal y su maravillosa viñeta, y luego José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás. Bueno, como siempre, vamos a empezar con la viñeta de Gobal, que hoy es bastante clara. En ella vemos a un obispo acaparando todo lo que puede. No tuvieron bastante con las inmatriculaciones y entonces arrampla con todo el patrimonio inmobiliario que puede. Vemos en él varios signos. Por ejemplo, lleva un antifaz, el antifaz del expolio, y también el antifaz de con nocturnidad y alevosía, porque realmente muchas veces las inmatriculaciones mismamente y estas cesiones gratuitas no siempre se hacen con luz y taquígrafos. Entonces hace un poco alusión a las dos cosas. Y luego también vemos pues su mitra, que lleva el símbolo del dólar, del dinero por excelencia, bien clavado. Y es que su frase es: mi reino sí que es de este mundo. ¡Comenzamos! Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Pues sí, buenos días. Como comentaba en la intro, al saludar a Ana, la Iglesia Católica no le basta con el 80% del patrimonio histórico, artístico de un país como España, que tanto vive del turismo, amparándose en aquella figura de la inmatriculación. El ansia inmobiliaria no se ha saciado y sigue intentando incrementar su patrimonio a través de la solicitud de cesión gratuita de suelo público a nuestros ayuntamientos. En el programa de hoy vamos a disfrutar de la compañía de Fernando Cuartero, miembro de la Junta Directiva de Europa Laica y su representante en el recurso contencioso administrativo que ha presentado la asociación en oposición a lo que empezó como una solicitud de cesión gratuita y acabó en la concesión administrativa sobre un preciado solar por un periodo de 75 años, al obispado por parte del Ayuntamiento de Albacete. Y bueno, estamos con Fernando, pues estamos presentando a él, que presenta una contencioso administrativo en nombre de Europa Laica sobre el tema que vamos a tratar a continuación. Y en concreto, en el año 2001 y el 2004, con unas corporaciones con mayoría del PSOE, se cedieron tres solares al obispado de Albacete para la construcción de iglesias en terrenos recientemente urbanizados. ¿Fueron legales estas cesiones, Fernando? ¿Sufrieron algún tipo de...? Y la otra pregunta, primero, si fueron legales, y segundo, si hubo algún tipo de oposición al asunto. Bueno, en Albacete ya llevamos una amplia tradición de este tipo de cesiones. Hemos tenido la suerte de que no es la provincia más activa en las inmatriculaciones. Tenemos inmatriculaciones, como todas, pero probablemente no seamos de los que más. A cambio, sí que es posible que seamos, tengamos bastante de estas cesiones gratuitas de suelo a la Iglesia Católica. Efectivamente, en los años 2001 y 2004 ya comenzó esta acaparación de cesión de suelo municipal en urbanizaciones recién completadas de fuerte crecimiento y alto valor, pues por parte de la corporación, que en aquellos tiempos tenía, una de ellas era mayoría absoluta del Partido Socialista y la otra era mayoría relativa con apoyo de Izquierda Unida, y en ambos se cedió el suelo. En una de ellas, bueno, la sociedad no hubo ningún tipo de oposición por parte de la sociedad civil. Europa Laica no existía como tal, no actuaba. Desde luego sí que hablábamos mucho en los pasillos en contra de estas acciones, pero no estábamos movilizados ni organizados para oponernos. Una de las de esas cesiones se aprobó por unanimidad en el ayuntamiento, por unanimidad. La otra, sí, la otra por lo menos contó con el voto en contra entonces del único, la única concejala de Izquierda Unida, pero vamos, entre 27, un voto en contra, pues el resultado es el mismo. Pero la otra, con dos concejales de Izquierda Unida, se aprobó por unanimidad. Y vamos, eso también es una cuestión a tener en cuenta, de bueno, también cómo era el pensamiento de la sociedad de aquella época. Pero desde luego ningún... Y si leemos, yo he leído las actas, las he estado investigando, y, bueno, las actas eran triunfalistas por parte del gobierno del Partido Socialista, de que era un gran logro para la ciudad, un gran avance, el no sé qué avance es, dar un terreno gratuito para la construcción de una iglesia, pero bueno, eso en ese estilo. En cualquier caso, pues es chocante. De todas formas, sí, también se nota que ha cambiado la percepción social. Desde luego, lo que aquella vez fue sin oposición ninguna, incluso con, repito, unanimidad en una de ellas, pues ahora parece que, bueno, pues ya hay ante la respuesta organizada de la sociedad civil, parece que ya no es tan así. Ya, pues la cosa pues ha cambiado algo. ¿Y se acogían a la legalidad vigente? Te quiero decir, porque al final... Eso es... pues eso, he hecho una pregunta, bueno, he presentado una instancia en el ayuntamiento porque yo entiendo que no, es mi opinión, evidentemente, repito que yo no soy letrado, yo soy profesor de informática, no obstante la legislación y la Constitución dicen que el dominio público y las cesiones que les dieron fueron dominio público, bienes de dominio público porque eran de una urbanización, la parte dotacional que le corresponde al ayuntamiento, por tanto, bienes de dominio público. Y en los bienes de dominio público, vuelvo a insistirlo porque es importante, la Constitución dice que son inalienables, no se pueden transmitir, inembargables e imprescriptibles. Uh-huh. Es decir, fue ilegal, según mi opinión, y sigue siendo ilegal el uso que se le está dando en estos momentos. El problema pues es que habría que hacer acciones judiciales para revertir aquella propiedad ilegal que por parte del Ayuntamiento de Albacete se le dio. El portavoz, además, lo debería saber perfectamente, porque el portavoz del Partido Socialista en el grupo municipal que les dio ese suelo era y es, sigue siendo, catedrático de Derecho Constitucional. Por lo tanto, sabe perfectamente, sabía entonces y sabe hoy que eso es ilegal. Bueno, hacer un eje cronológico, en el 2016 el obispado realizó otra solicitud de cesión. Esta vez quien estaba gobernando era el PP. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué... Ahí ya el gobierno municipal tenía mayoría absoluta, el Partido Popular, el PSOE estaba en la oposición y se opuso, en este caso, el típico del partido, pues oponerse en la oposición, pero luego cuando está en el gobierno hacer todo lo contrario. Y el grupo municipal de Ganemos, que era en aquella época, era el 2016, cuando el resultado de las mareas, las diversas plataformas, organizaciones que surgieron de aquel 15M, esos movimientos cristalizaron y en Albacete en concreto, pues se plasmó en el grupo de Ganemos, que obtuvo 5 concejales. Uh-huh. Esos 5 concejales se opusieron. Europa Laica, que también ya tenía su presencia, también presentó unas alegaciones y se opuso a la concesión, pero bueno, se aprobó por parte del ayuntamiento. Perdona, Fernando, pero en el 2016, cuando el obispado le pide terrenos al PP, el PP como que le ofrece varios terrenos, pero ya el obispado se fija en este solar en concreto. Sí. El Partido Popular ofrece, el obispado pide suelo para la construcción de nuevas iglesias en los barrios, en un barrio Entonces, en expansión, que acababa de ser urbanizado, donde se ubicó también un elemento imprescindible, importantísimo para la ciudad de Albacete, como es el Palacio de la Justicia, uh-huh. lo cual iba a ser un polo de atracción y de mucho valor en esos terrenos, y ofreció varios. Ofreció varios a elegir para el obispo, un acto de sumisión total. Y el obispado pues pidió uno enfrente del Palacio de la Justicia, que pues evidentemente sabía que se iba a revalorizar mucho. Además, en un lugar emblemático que tiene de nombre la calle Simón de Beauvoir. Me parece un poco una falta de respeto a esta activista feminista francesa, el que bueno, se ensuciará el nombre si se da un terreno gratuito en estas condiciones ahí para la construcción de una iglesia. Otra cosa, a lo mejor si lo compraran, tal, pues cada uno que lo compre donde quiera, pero que el ayuntamiento no tiene estos miramientos y esta empatía con la sociedad. Pues bueno, se le ofrecieron vacíos, se fijó en ese, que estaba muy bien ubicado, valorado en son 2.000 metros cuadrados, muchos metros, muy grande, valorado en 1 millón de euros, yo creo que debe valer 4 o 5 veces más en la valoración que hizo que tienen los servicios del ayuntamiento. 1 millón de euros a mí me parece muy poco para un terreno de 2.000 metros cuadrados, en todo urbanizable, en esa ubicación, frente del Palacio de la Justicia, en la entrada de Madrid. Vamos, un terreno de muchísimo valor. Uh-huh. Y bueno, pues lo que estaba comentando, se aprobó por parte del ayuntamiento y el grupo de Ganemos presentó también un recurso contencioso administrativo en contra. Ahí Europa Laica no nos unimos, tratábamos todavía un poco menos maduros para este tipo de acciones. Pues se pasó el plazo y no presentamos un contra, pero sí lo hizo el grupo municipal de Ganemos. El resultado final fue que el obispado, por razones desconocidas, retiró la petición. El obispado retiró la petición y bueno, pues el expediente finalizó, dejando el solar en la situación en la que estaba, como un bien dotacional de dominio público. El que retirase la petición igual tuvo que ver con que era claramente ilegal, o porque no iba a prosperar, o sea, por un tema de imagen o algún otro tipo de motivación. No, porque podemos saberlo, raro, ¿no? Porque para eso tendríamos que preguntarle al obispado por qué lo retiró. También es probable, también entra dentro de lo posible, que carecieran de presupuesto para la continuación en aquel momento para la realización de las obras. Tampoco es descartable que uh-huh. en sus partidas presupuestarias pues no tuviesen en esos momentos la intención de continuar. No lo sabemos, eso es una opción que hemos barajado alguna vez, pero eso es una mera especulación. Uh-huh. El único hecho es que el obispado retiró la petición y por lo tanto decayó la aprobación de la cesión. Aquella era una cesión ilegal, claramente, porque era cesión de propiedad y eso es imposible. Sí, sí. Claro, le faltó el lo que se suele hacer casi siempre, que es cederlo por X tiempo, que son muchísimos años y que luego se queda como siempre ya sin nada. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué pasó con el expediente de la solicitud de cesión? Pues, nuevamente en 2019, uh-huh. volvieron un nuevo intento. Donde además también en el 2019, vamos a hablar de dos intentos en realidad, que no es uno. Uh-huh. Primero, volvieron a solicitar ya con alcalde nuevamente, mayoría relativa, un gobierno de coalición entre PSOE y Ciudadanos, donde además se alternaron el ayuntamiento. Primero fue con el alcalde de Ciudadanos, 2 años, estuvo el primer intento fue siendo alcalde de parte del grupo de Ciudadanos. Y solicitaron de nuevo la propiedad del suelo. Hubo muchas alegaciones, entre ellas Europa Laica y también el grupo municipal de Unidas Podemos. Ambos presentamos alegaciones, en particular en la de Europa Laica, por mi parte, recordaba que esa cesión era ilegal por el artículo de la Constitución de que el bien de dominio público es inalienable, inembargable e imprescriptible, que volvía a recordarlo. Esto se tuvo en cuenta por parte del gobierno municipal. Sabían que continuar por esa vía era difícil, terminaría en los tribunales, como ha terminado evidentemente, y sabían que era una forma segura de perderlo. Con este planteamiento no iba a llegar demasiado lejos. Por lo tanto, en reuniones, en confabulaciones casi, podemos decir, privadas fuera del foco público entre la alcaldía y el obispado, convencieron al obispado de retirar de nuevo la petición y cambiarla por una petición de cesión en uso, una concesión administrativa por 75 años que es más coherente con la legislación. Es factible esa forma, no es rematadamente ilegal como la otra, y por lo tanto pues este expediente del 2019 volvió a decaer, primero nuevamente el obispado lo retiró para volver a pedir ahora una concesión administrativa por 75 años en vez de la propiedad, lo cual ya fue desde el 2021. Y estamos un poco con la nocturnidad y alevosía, ¿no? Porque el alcalde parece ser que no lo llevó a pleno, ¿no? La concesión administrativa, primero, ya no es competencia del pleno, sino de la Comisión de Gobierno, y ya se lo quizás ni se lo comen ellos, sin contar con los demás. Y aparte, aunque es obligatorio transmitirlo y comunicarlo al pleno, este en concreto es uno de los motivos de alegación que tenemos también, no se comunicó. No se llevó al pleno el decreto de la alcaldía de que se iba a comenzar este expediente. Además, bueno, pues hay una serie de barbaridades jurídicas que han hecho ahí en este expediente. Que podemos empezar por el propio inicio del expediente, que es por lo menos gracioso, en el sentido de que vamos a dar dominio público, un terreno de todos, por importe como mínimo de 1 millón de euros, probablemente 4 o 5 millones de euros, 2.000 metros cuadrados. Cualquiera que haya hecho una petición a la administración sabe la cantidad de papeles y la justificación, lo que tiene que hacer. Es muy complicado el justificar todo. Yo he hecho recientemente una subvención de un coche, un híbrido, para la subvención MOVES, y he tenido que rellenar una cantidad de papeles enorme, y una subvención para las placas solares, igual, una cantidad de papeles enorme, lo cual es normal. Tenemos que justificar muy bien el dinero público que se nos da. Pues estos señores no justifican nada. Estos piden, como está escrito, pedir y se os dará, pues ellos piden y entienden que el ayuntamiento está a su servicio para dárselo. De tal forma que el inicio del expediente se abre directamente por el alcalde. Es otra de nuestras alegaciones. Cuando una concesión administrativa no puede ser realizada de oficio, el obispo lo pide una semana después de que el alcalde abre el expediente. El alcalde ordena el inicio del expediente y una semana después se registra la instancia del señor obispo solicitando ese bien. Eso supongo que sería, como no consta en el expediente ningún otro documento, ninguna forma, supongo que sería una intercesión divina, por la cual el alcalde sabía que le iban a pedir eso y bueno, pues acordó que se le concedería magnánicamente. Y bueno, pues esa es otra de nuestras alegaciones, que se ha abierto sin dar cuenta al pleno, antes de que lo solicitara, es decir, de oficio, lo que está prohibido, y bueno, pues una serie de aberraciones más. Bueno, ahora si os parece vamos a hacer una pequeña pausa musical con la canción Sectas de Escape. Queridos hermanos, estamos todos aquí reunidos para escuchar la palabra del Evangelio, que nos abrirá las puertas del camino de la verdad y nos conducirá hacia la perfección interior. Pero para llevar a cabo nuestros propósitos, todos sabemos que la colaboración es nuestro deber, que cualquier pequeña aportación es grande a los ojos de Dios, y todos sabemos que cada uno tenga por aportar lo que es de su alma. Hará posible que hagamos de nuestra comunidad un lugar respetable que viva en paz y en armonía con el resto del universo. No has puesto dinero, cabrón. Yo soy el buen pastor que conozco a mis ojos. Igual que el padre me conoce y yo conozco al padre, y toda mi vida lo he visto. Tengo además unas ovejas que no sienten su abril. También es más seguro que me trae. Y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño. Pues eso, que Europa Laica se opone a esta concesión administrativa por 75 años a este solar por parte del Ayuntamiento de Albacete, la Iglesia Católica. Pero bueno, nos has estado comentando ya unas cuantas alegaciones. ¿En qué se fundamentan estas alegaciones? Aparte de lo que nos has contado, ¿nos has dicho alguna que hay alguna más? Sí, sí, hay bastantes, porque vamos, como digo, nos hemos centrado con nuestro letrado, ya así con su titulación. Uh-huh. Nos hemos fijado y centrado en fundamentos jurídicos. Uh-huh. Una cosa es nuestras opiniones, evidentemente no nos gusta, estaremos en contra de todo tipo de estas sesiones, pero si vamos a los tribunales tenemos que argumentarlo en que se incumple la ley. Nos fijamos en la legalidad, la vulneración de la legalidad, y pues nos hemos ido fijando en todas. Una de estas es el inicio del expediente, que está alegamos que es nulo de pleno derecho porque no se ha seguido el procedimiento para abrir un expediente. Por otro lado, como indicaba, todo dinero público debe ser justificado. El expediente consta en estos momentos de, a ojo, así decirlo, 800 folios, 800 páginas escritas de papel ahí, que hemos ido rellenando entre unas partes y otras partes. De entre esas 800 páginas, uh-huh, la justificación del obispado de para qué quiere una iglesia valorada en X bastantes millones de euros de 2.000 metros cuadrados son 6 folios. 6 folios ha escrito el obispado, 6 páginas, folios no, por la roja, 6 páginas, 3 folios, es toda la justificación que ha escrito, que han escrito de su puño y letra, bueno, de su mecanografía en el procesador de textos, para justificar esta cantidad ingente de dinero. Perdona, Fernando, es que yo no conozco Albacete. ¿Hay mucha demanda de...? O sea, te quiero decir, ¿las iglesias están abarrotadas o hay mucha gente que vaya a la iglesia? ¿Había esa necesidad en Albacete de más iglesias? Precisamente donde yo vivo, la zona de Albacete donde yo vivo, que es el antiguo seminario, aquí hay dos iglesias de las cuales han tenido que cerrar una. No se llenan ninguna. Y alguna la han tenido que cerrar. Lo que pasa es que es un terreno de inmenso valor en un barrio emergente que se va a revalorizar muchísimo, y es una cantidad de patrimonio muy importante. No se justifica en absoluto Y es por eso evidentemente no lo justifican, porque no tiene justificación el número de fieles para sus necesidades espirituales, lo que eso sea, pues no se justifica. Si están, ya digo que en frente de mi casa hay dos, una de las cuales la han cerrado porque no tienen. Y han trasladado todas a la otra, y pues de las dos iglesias que había ya solo queda una. La otra está en rehabilitación y supongo que se dedicará, pues en el seminario, lo que era el antiguo seminario, lo han arreglado, llevan todo el verano de obras, no tengo ni idea de nadie, le pregunté al alcalde, pero tampoco lo sabía, hace un año y pico. Nadie sabe, no sabemos a qué se dedicará, pero tiene toda la pinta de algún tipo de uso hostelero. Esto es una mera especulación, una opinión, porque no lo sabemos, pero lo veo porque está enfrente de mi casa. Uh-huh. Y vamos, hay unos terrenos enormes que bien podían, si querían una iglesia en ese terreno emergente, hablamos con el alcalde también y le propusimos, bueno, todos estos terrenos que tienen aquí, que tienen una cantidad de patrimonio inmenso, que permute, ahí en esos terrenos, uh-huh, hay dos instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Albacete. Y al lado una cantidad de terreno enorme, propiedad del obispado. Pues si se le da, si se cambia, si se permuta, que es perfectamente legítimo, Europa Laica no objetaría nada, porque tendría un suelo que es del obispado, que se lo pueda permutar al ayuntamiento, que es patrimonio público para instalaciones deportivas, por ejemplo, pero hay más, uh-huh, más opciones, pero bueno, si quiere comprarlo, comprarlo no puede, porque no se puede vender el dominio público, pero sí permutarlo porque cambia uno por otro y se sigue manteniendo la cantidad de dominio público que tenemos. Sí, pero de todas maneras yo no entiendo muy bien, pero si se solicita la cesión de temporal de un terreno con una finalidad, se supone que es para esa finalidad, es decir, que no podría especular haciendo otra cosa que la iglesia que había solicitado para ello, ¿no? Sí, eso está muy bien traído. Pero tampoco se puede ceder gratuitamente el bien de dominio público, y ahí tiene desde el 2001 y el 2004 tres solares donde ha construido iglesias y se ha hecho. Efectivamente, no se puede hacer, pero dentro de 75 años, ¿quién vamos a oponernos a lo que vayan a hacer en ese momento? Pues ya lo sabemos, adiós rogando y con el mazo dando. Sí. Ellos ya se lo han quedado. Sí. Después, lo que vayan a hacer, que no se puede, efectivamente, claro que no se puede, pero han hecho cosas peores. Ya digo, tampoco se puede ceder para iglesias esos terrenos del año 2001 y el 2004, y ahí están, ahí siguen. Entonces, pues, ahora mismo, con esa concesión administrativa, construirán, si se lleva a término, que yo sigo con las esperanzas de que ganemos en los tribunales y no se pueda llevar a término, pero si perdiéramos y se llevara a término, porque ¿qué vamos a hacer? Pues vamos, no se cumpliría. Y ese es otro también de las alegaciones que también tenemos, que el contrato, ¿de qué se puede hacer después? Que se aprobó ese con más nocturnidad todavía, porque es un contrato. Todos los contratos deben ser publicados, y el contrato que regula las cláusulas de concesión administrativa, solo hemos tenido acceso a él cuando se nos ha dado el expediente por orden del juez. Nunca ningún ciudadano tuvimos acceso para alegar durante la tramitación administrativa si nos parecía bien, si nos parecía mal, una cosa como bajo qué condiciones. Lo único es que se estaba tramitando el expediente y que se había aprobado, pero ¿y qué dice? ¿En qué condiciones? ¿Qué puede hacer? Eso solo hemos tenido acceso cuando el juez ha ordenado al ayuntamiento que nos, uh-huh, entregue el expediente completo. No hemos podido verlo y no hemos podido, por tanto, ni decir nada a favor ni en contra de si nos parece bien o tal. Ahí se regula todo esto, de qué se puede hacer transcurridos los 75 años, que en principio propone que se revierte, que vuelve al dominio público. Evidentemente yo creo que no puede poner otra cosa, lo pone, sí, lo he leído, pero no pudimos decir nada en toda la fase administrativa porque no se nos facilitó, ni siquiera se publicó al público en general, que es obligatorio. También es gracioso cómo figura esto en el expediente, porque el funcionario que está a cargo de la plataforma de contratos dice que eso no lo publica porque no le parece un contrato. Bueno, pues nada, y se quedó sin publicar, y ya está. Pues bien, el que no sea ni un contrato y haga una cesión de esa cantidad de terreno. No sé qué será. El caso es que se llevan ahí 2.000 metros cuadrados sin firmar un papel. Está bien. Pero tan de ocupas como es habitual. Bueno, y después del contencioso y demás, ¿en qué punto estamos ahora mismo en el proceso este de Europa Laica en la demanda? El punto en el que nos encontramos es que tenemos el juez, el contencioso se admitió a trámite, el juez ordenó al ayuntamiento que nos entregaran el expediente completo, que solo lo teníamos parcialmente, lo que nos habían permitido ver. Lo hemos estado analizando con el abogado, todo el expediente completo, hemos visto detalles que desconocíamos a lo largo de la tramitación, y estamos en la fase de que hemos pedido más documentos que aún creemos que nos faltan. Nos falta algún documento más para relacionar, para establecer una relación causal entre la primera petición con este gobierno y la segunda, que creemos que hubo un acuerdo secreto, unas reuniones entre el obispado y los representantes municipales. Hablan también de llamadas telefónicas en otro de los expedientes, cosa a las que nosotros no hemos tenido nunca acceso, y queremos probar que no se ha seguido el cauce administrativo, sino que ha habido un expediente paralelo fuera de los ojos de los representantes públicos y de la ciudadanía en general, por el que se ha ido guiando esta cesión. Ha sido un acuerdo que lo han hablado entre ellos y luego han ordenado a los funcionarios que le dieran una apariencia de legalidad. Entonces, estamos en esa fase, hemos pedido nueva documentación que esperamos que, no sé, los tiempos judiciales son lentos y más. Creo que ya ha finalizado la huelga, pero todavía tienen atrasos. Por lo tanto, pues veremos a ver cuándo se nos facilita esta documentación adicional que hemos pedido. Una vez que eso se facilite, redactaremos, ya tenemos avanzada la demanda. A la vista del expediente, redactaremos el escrito de demanda. Y ahí expondremos todo esto de lo que estamos hablando por escrito para que el juez lea todo lo que estamos alegando. Yo calculo que faltan algunos meses para que lleguemos a esa fase. Fenomenal. Bueno, también afirmas que la postura de Europa Laica es oponerse a la concesión, tanto por razones de forma como de fondo. ¿Puedes explicarnos un poco estas razones de fondo? Porque hasta ahora hemos estado hablando de las cuestiones legales. Porque estamos en un proceso judicial y nos tenemos que atener al derecho, a lo que dice la legislación vigente. De acuerdo con nuestro abogado, pues estudiamos cómo se ha tramitado el expediente, y claro, nosotros estamos en contra por principios de que el terreno público se use para algo que no sea público, para actividades privadas. Eso es una cuestión evidente, está en nuestro ADN, que queremos que el dominio público sea para eso, para el dominio público. Nos oponemos a cesiones de propiedad y también a concesiones. En Madrid se han hecho también unas concesiones similares. El problema es en las de Madrid, que también me las he estudiado en detalle, el problema es que se ha seguido la legalidad bastante más escrupulosamente. Y claro, pueden hacerlo. Si vamos a un juicio y alegamos que los políticos no nos están representando bien porque están dilapidando patrimonio público, pues si está en sus competencias, tienen el derecho de hacerlo, pues poco vamos a sacar yendo a los tribunales. A los tribunales solo podemos alegar que no se ha cumplido el procedimiento, que se ha hecho sin cumplir el procedimiento. Pero la legalidad, por las razones que sea, permiten hacerlo. Es una decisión política, y los políticos pueden hacer estas barbaridades. Más que ahora la reciente ley que han aprobado en el Parlamento Vasco todavía les va a dar más capacidad para dar bienes de dominio público a las concesiones, lo cual les facilitará esa tarea de expolio. Pero, por desgracia, pueden hacerlo y nuestra crítica en ese sentido solo puede dirigirse a los políticos que están actuando mal, están actuando de espaldas al pueblo. Entonces, en ese sentido también nos seguiremos oponiendo, se haga bien o se haga mal. Pero en este caso las razones de forma son las fundamentales para acudir a los tribunales, porque es que además no se ha respetado el procedimiento. Se ha hecho, aprueban, tienen una legalidad que les permite expoliar el patrimonio público para dárselo a particulares. Está, por desgracia, se permite esa legalidad. Esa legalidad la han dado nuestros representantes políticos. Pero al menos que se respete, si van a hacerlo, que lo hagan respetando esa legalidad que han aprobado ellos. Entonces, eso es lo que aquí nos oponemos también. Fundamentalmente centramos nuestras demandas en que no se ha respetado el procedimiento. Porque en los tribunales es complicado ir por otra vía. En las alegaciones, sí. La fase de alegaciones ya incluíamos alegaciones de carácter político, de que el bien del patrimonio público debe destinarse a acciones públicas, a todos los ciudadanos, no a una parte de ellos. Esa es la fase de alegaciones y en la fase, digamos, de la tramitación administrativa previa donde la política importa. Pero en la fase judicial la cosa cambia un poco y tenemos que centrarnos solamente en los incumplimientos de la legalidad. Sí, pero en esta acción de denuncia y de demanda, ¿Europa Laica ha ido sola o tiene contacto y apoyo de los que se opusieron en su momento, por ejemplo, los grupos municipales que se opusieron en un primer momento a la cesión, o algún otro colectivo social o alguna otra cosa? Se está viendo en ambiente. Sí que tenemos bastante apoyo, pero claro, el problema es embarcarse en los tribunales, es algo que asusta a las organizaciones civiles en Albacete, pues son asociaciones pequeñas, hemos contado ahí con varias, Asociación de Defensa de las Pensiones, Asociación Ecologista Hábitat, algunos más, hay varias que nos han apoyado, han presentado alegaciones, pero llegado a la fase de acudir a la vía judicial, a la vía de los tribunales, pues les es complicado. El problema ha sido que el grupo municipal de Unidas Podemos, inicialmente también durante la fase administrativa, realizamos bastantes acciones conjuntas de denuncia, de alegaciones y de recursos, pues al final no se ha unido al contencioso. En la defensa del patrimonio público de suelo, en el punto final de defenderlo ya ante los tribunales, estamos solos. Nos hemos quedado en algunos casos entendible, porque las asociaciones pequeñas de Albacete no tienen capacidad, entidad, medios para embarcarse en una pelea en los tribunales, pero entendido menos la que Unidas Podemos, el grupo municipal, se haya descolgado al final del recurso contencioso administrativo, pero bueno, así ha sido. Fernando, perdona, esto es, ya sé que es pura especulación, pero ¿tú entiendes o te explicas de alguna forma qué rédito sacan estos políticos con unos votantes cada vez menos creyentes al hacer esta pleitesía, al hacer estas concesiones a la Iglesia? Porque lo de Opinión particular es que ninguno. Mi opinión es que ningún rédito político. O sea, yo opino, es lo que pasa, que estamos de nuevo en el terreno de las especulaciones y bueno, opiniones, pero vamos, como si pasamos al terreno de las opiniones, pues puedo expresar la mía. Y yo creo que nadie, absolutamente nadie, que fuera a votar al PSOE o a Unidas Podemos o a cualquier partido, digamos, de izquierda, que sea católico también, si está dispuesto a votarlo, por darle terrenos o no darles terrenos, ni va a dejar, si no le da los terrenos, no va a dejar de votarle. Y si le da los terrenos, pues tampoco va a dejar de votarles quien sea creyente. Yo creo que incluso puede perder alguno. Puede que algún voto lo haya perdido. No muchos, pero alguno es posible. Porque sobre todo en segmentos jóvenes de la población, esto sienta muy mal. Entonces, los partidos de izquierda, en el segmento joven de la población, pueden perder algunos votos, no sabría cuantificarlos, pero de acuerdo a las encuestas de CIS, vemos que hay una parte importante que estas cosas las valoran y que no les gustan. Y por el contrario, quien fuera a votar a la izquierda, si no le diera el solar, no dejaría de votarlo por ello. Y al votante de derechas no lo va a convencer, no lo va a convencer por mucho que le haya dado terreno. No va a ganar ni un solo voto y puede perder alguno. No sabría cuantificarlo, pero esa es mi opinión. Que es algo que desde el punto de vista electoral es contraproducente. Pero la mentalidad del político sigue anclada en hace 40 años. Y la sociedad española ha cambiado. La Constitución, en el artículo 16.3, dice que la segunda parte, porque la primera está muy bien, la de que ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero la segunda, que es el pero, dice, pero los poderes públicos colaborarán con la sociedad, reconoce las creencias, no sé cuándo, pero son las creencias de la sociedad, no las del 78 cuando se escribió, que eran muy diferentes. Han cambiado, las creencias ya no son las mismas. Entonces, las creencias con las que tienen que colaborar los poderes públicos no son las de que el 90% de la población es católica y el 60 es practicante y que los poderes públicos les faciliten la práctica de su confesión. Eso pasó hace decenas de años. En estos momentos la cantidad de católicos practicantes está en torno a un 10%. Y a ese 10% de la población, sea de la ideología política que sea, pues no tienen por qué el otro 90% está pagándoles sus vicios. La colaboración puede ser aquí, por ejemplo, podría ser, hay que colaborar, vale, colaboramos. ¿Necesitáis este solar? Vale, vamos a permutarlo. ¿Qué me ofrecéis? Es una colaboración, porque si yo quiero ir a permutar algo, no me van a hacer caso. Pedirlo mucho menos. Pero la colaboración podría ser, venga, vale, pues si lo necesitáis para colaborar con vosotros, que ahí lo dice, o lo puedo cambiar, o lo puedo vender. Bueno, venderlo es más complicado, pero cambiarlo, una permuta, no hay ningún inconveniente. Esa debería ser la colaboración, no el darles todo lo que pidan, pedir si se os dará, que es lo que están acostumbrados. Que en Albacete hay pocas inmatriculaciones, pero por el contrario, yo esto lo considero una inmatriculación. Sí, sí, claro. Bueno, estamos ya quizás para terminar. Esto lo que requeriría es ver todo el trabajo que habéis hecho en la presentación y la recopilación y demás de esos 800 folios y de toda la cantidad de información que se maneja para este proceso. Pero yo lo que quería ir ya para terminar a preguntarte de manera más general qué perspectiva, no ya a esta cosa concreta, a esta demanda concreta, sino en general a todo el expolio de tantas inmatriculaciones y de tantos bienes públicos que se ha hecho la Iglesia, si tú ves alguna posibilidad jurídica de reversión de todo este patrimonio. Uy. La de reversión de las inmatriculaciones, pues, eso es la pregunta del millón, ya me gustaría. Yo, por supuesto, que me encantaría que se pudiera, pero ya, ¿qué vamos a hacer? Mi particular es que tengo un pesimismo importante a este respecto. He analizado las inmatriculaciones de Albacete y las veo complicadas. Incluso con algún alcalde hemos analizado la posibilidad de pedir a la Iglesia de algún pueblo pedir la devolución, pero es complicado y aquí yo no sé exactamente qué es lo que están haciendo en recuperando, les tienen todo mi apoyo. Hay que hacer alguna acción global, ya que la Iglesia Católica lo que quiere precisamente, que es lo que le ha dado el gobierno, es que uno a uno quien se considera agraviado, pleitee por separado, con las mayores posibilidades de perder. Algunos pueden perder ellos, puede, pero si alguno pierde, eso legitima todos los demás. De los 100.000 bienes inmatriculados desde que Franco les autorizó, podrían perder menos de un centenar ante los tribunales, por defectos de forma, porque, como ya digo, la ley lo permitía. Pero solamente defectos de forma es lo único que se podría alegar. ¿Cuántos puede haber? No muchos, ni idea. pero podría haber un centenar, 1000, tirando muy por encima. Esos podrían recuperarse siguiendo esa vía. La Iglesia Católica encantada. Yo creo que firmaría por dar esos para blanquear y que quedase perfectamente clara que todos los demás siguen siendo suyos. Ese es un... No sé exactamente, pero la solución aquí en este caso es política y yo no sé exactamente qué van a hacer, qué están haciendo. Todo mi apoyo en la plataforma Recuperando. Si hace falta analizar alguno de los de Albacete, puedo echar una mano, pero yo creo que es poco lo que puedo hacer yo ahí. Ya digo, yo no soy letrado, aunque ya me he embarcado en esto de estudiar expedientes administrativos y leérmelos de cabo a rabo para encontrar dónde hay algún defecto, algo mal hecho. Pero vamos, la solución debería ser política y global, es decir, una ley que diga esto no es esto que sea inmatriculado, se devuelve al patrimonio público de donde nunca debe salir. Es que bueno, es una asimetría total, ¿no? Porque es la probatio diabólica, o sea, hay que demostrar con papeles frente a una declaración eclesial, porque ellos no tuvieron que probar absolutamente nada. Efectivamente, si el obispo dice que eso es suyo, eso es prueba, hace ya prueba. Se admite prueba en contrario, donde encontrar algo que diga que el obispo está mintiendo. Esa es la única posibilidad. Aquí analizamos en este de un pueblo de Albacete, analizamos porque la ley la anuló el gobierno del Partido Popular de Gallardón. Uh-huh. Gallardón derogó esa ley probablemente porque iba a perderla en Europa y para que no tuviera efectos retroactivos. Entonces, un caso de aquí en Albacete se hizo con posterioridad a la derogación. Que en principio no debería entrar, pero sí, analizándolo un poco más despacio, la vacatio legis, es que encima se derogó la legislación por parte de Gallardón, no recuerdo ahora mismo la fecha, pero entraba en vigor varios meses después. Creo que fue en el 15 y empezaba... En ese tiempo aún les dio para rapiñar algo más. Creo que les dio un añito para... Algo así. Pues si se habían dejado algo, ¿no? Por si quedara algo, les avisó con tiempo, oye, que anulamos esto, pero no ahora, ahorramos un tiempo más para que lo que se os haya quedado, correr, que se acaba. Hombre, la verdad que no les cuento una prórroga. En el acuerdo que han hecho PSOE y Sumar, o sea, a las inmatriculaciones ni están ni se les espera. Sí, es. Alguna vez digo que lo que más... Hay dos cosas que me gustan muchísimo de ese acuerdo, que son... que van a revertir las inmatriculaciones y que van a sacar la revisión de la escuela. es lo que más me gusta del acuerdo. Sí, podríamos añadir que también está bien que derogan la ley Mordaza, pero bueno. Está bien que tengamos un poquito de ironía, porque si no... Sí, porque ¿qué nos queda? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por este rato y por darnos todas las explicaciones y a ver qué suerte hay con el contencioso y con el proceso que lleváis. Vamos a ver si... yo digo siempre que tenemos toda la razón porque lo han hecho bastante mal la tramitación del expediente, pero jugamos en campo contrario y con el árbitro comprado. También sí. No sé qué va a pasar. Sí, totalmente. Es que, la verdad, o sea, por ejemplo, con el tema también de la pedrastia, ¿no? Que el propio Estado se plantee hacer un fondo para resarcir a las víctimas, es que ya no es que estemos en un estado criptoconfesional, ya podemos quitar el cripto. Sí, básicamente es incitar a seguir haciendo lo que queráis, que lo vamos a pagar entre todos. Sí, sí. Eso es desesperante, es desmoralizador. Por eso necesitamos un poco de ironía, sarcasmo, porque es lo único que nos puede sacar adelante de esto, porque es absolutamente vergonzoso. Pero... No, y que la razón está de nuestro lado. Yo confío que el tiempo nos acabará dando la razón. Lo que pasa es que la historia pues es así, ¿no? Tiene sus vaivenes y a veces sus retrocesos y estamos en una época de regresión clara. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, volverán las oscuras golondrinas. Bueno, muy bien. Vamos a ver, desde luego, ahí seguiremos, como el coronel Aureliano Buendía, muy que bien. Promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Ahí seguiremos. Bueno, pues nada. Gracias, gracias, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Bien, el 20 de noviembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Europa Laica, como en años anteriores, difunde un comunicado de denuncia de los incumplimientos de dichos acuerdos y de reflexión sobre la importancia y la obligación para los Estados de proteger a la infancia. Empezando por la protección del derecho a la vida, cuando estamos asistiendo a la masacre de miles de niños y niñas en Palestina y en otros lugares del mundo en guerras y operaciones genocidas. Se hace también hincapié en el derecho a la libertad de conciencia de las personas menores que se ven sometidas desde que nacen a las creencias de padres y tutores. Insistimos en la obligación de preservarlas libres de imposiciones hasta que tengan capacidad racional propia para elegir sus opciones éticas, morales y de concepción del mundo. Y, por supuesto, también la obligación y la necesidad y la vergüenza de no hacerlo, de preservarlos de abusos como los que hace unas semanas se conocimos ya con datos sobre los abusos sexuales a menores y etcétera cometidos, entre otras cosas, en la impunidad de los clérigos y de la Iglesia. Todo eso podrán verlo, ese comunicado y otros temas relacionados podrán verlo en el manifiesto del 20 de noviembre de laicismo.org. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el programa de hoy porque creo que hemos aprendido que muchas veces se puede hacer algo, ya que se opera con tal desfachatez en este nuevo tipo de inmatriculación, este tipo de concesiones, que a veces meten la pata en las formas y se puede litigar y es muy posible que lo consigamos. Ya os mantendremos informados, informadas. En todo caso, hasta que nos volvamos a escuchar en 15 días, pues ya sabéis que tenéis dos webs estupendas, una de música, loshormigones.com, y otra de arte, globalart.com, con V, para que despertéis un poco el pensamiento crítico desde una forma más ociosa y retoméis las fuerzas que nos van a hacer mucha falta en esta lucha que tiene mucho por delante, ¿verdad, José Antonio? Sí, sí. Bueno, nos escuchábamos en 15 días. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.